ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Los feminismos face to face son más que un evento o una serie de eventos, son una metodología replicable en cualquier lugar, con cualquier tema, por cualquier mujer, y funcionan a partir de la discusión de una premisa, una frase, una situación concreta, no un postulado teórico abierto, porque la intención es que tomemos posturas, que veamos y reflexionemos qué haríamos en situaciones específicas a la luz del feminismo, y a partir de esa frase o esa premisa, las mujeres asistentes deciden qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo están. Luego, a partir de esa identificación de tendencias, se divide el grupo en dos, quienes estuvieron más de acuerdo y quienes estuvieron más en desacuerdo, y preparan en ese trabajo colectivo, pero de manera separada con quienes estuvieron en posiciones contrarias a ellas, una serie de argumentos de por qué se sienten identificadas o no con la situación. Luego hay una presentación en plenaria de lo que se discutió y de las primeras impresiones y los primeros postulados que nos hicieron tomar uno u otro camino, y posteriormente se devuelve el trabajo al grupo. En grupos, aquí existe la posibilidad de cambiar de bando, de decir, bueno, después de la primera presentación de argumentos, decidí que ya no pienso esto, y en ese momento, en ese nuevo trabajo en grupos, lo que se hace es preparar las reacciones a lo que en el momento inmediatamente anterior expusieron las del otro grupo. Entonces, tenemos primero una exposición de impresiones muy orgánicas, muy de no haber escuchado los argumentos del otro lado, y luego, incluyendo esa posibilidad de cambiar de posición, porque también le apostamos a que las posturas, si bien hay que defenderlas, también existe la posibilidad de cambiarlas y de que el conocimiento y el aprendizaje es precisamente eso. A partir de la experiencia y los postulados de las demás, poder aprender y o reafirmarnos en nuestro punto o definitivamente cambiar de opinión. Después de esas reacciones hay nuevamente un trabajo en grupo en el que cada quien puede decidir nuevamente a qué bando o de qué lado se ubica, y se reacciona nuevamente a esas posturas del grupo contrario. El debate no tiene un ganador o una ganadora y una perdedora, o un grupo que estuvo bien y un grupo que estuvo mal, porque al final se abre una ronda o varias de intervenciones abiertas sobre el tema, de reflexiones, de discusiones, y se termina bajo esa reflexión, y es que si bien tenemos posturas diferentes, si bien tendremos que hacernos críticas, cuestionamientos y problematizaciones en muchas situaciones, es necesario tener espacios seguros y tranquilos y presenciales, además, para discutir temas que son urgentes en la agenda feminista y que o la virtualidad no nos permite desarrollar por completo, o las condiciones mismas del día a día. Entonces se cierra precisamente con la reflexión de que si bien son necesarios y urgentes esos espacios, también es necesario entender que somos aliadas y estamos en la misma lucha todas, desde, puede ser, enunciaciones diferentes, lugares diferentes, muchas veces antagónicos, pero que definitivamente, aún con esas contradicciones, aún con esas distancias y esas diferencias, estamos en la capacidad de encontrarnos, cuidarnos, reflexionar y no sentirnos en riesgo por pensar de maneras diferentes las unas de las otras. No podemos simplemente pensar que las mujeres de clase alta están en una lucha liberal únicamente para ellas, sino que pues pueden haber muchas mujeres que también trabajen con las clases populares o lleven sus pensamientos feministas a otras comunidades. Por ende, no podemos desconocer el trabajo que ellas hacen, pues porque el tuit es bastante generalizado. La frase provocadora en esta ocasión fue un tuit publicado en diciembre de 2019, el cual decía: "Señoritas feministas estrato 4, 5, 6, su lucha vale mierda, lo digo sin sonrojarme, come las carechimbas". En un discurso en auge como es el feminismo, bueno, obviamente lleva muchísimos años, pero pues últimamente en el siglo XXI, digamos que tenemos una posibilidad comunicativa y de información mucho más rápida y demás, que nos permite que muchas más mujeres en este momento podamos conocer qué es el feminismo, o por lo menos lo escuchemos y generemos interés sobre él. Entonces debemos unir en lugar de segregar. Caso se gana escuparse millonaria. Si progresa en sanas villas por aires. Un día para Mumbai, a esa buena Malta. No se puede partir de los mismos ejercicios violentos de desconocimiento o de negación de lesotres porque no estamos de acuerdo con su postura o con su punto de vista. Hicimos como recolectar las voces de las compañeras y pues tomamos nota como de algunas frases que pues nos representaban. Entonces entre estas pues analizamos muy bien como la frase y como que llegamos también a varias conclusiones y era que lo que resume es como la utilización de los privilegios no te replantea tu condición de clase. Entonces estamos totalmente de acuerdo porque sabemos que el comentario está situado en una posición socioeconómica y situada en un territorio donde están esos estratos también. Y el comentario también está lleno de rabia, digna rabia y de sentimientos que también sitúan a la compañera. Estos sentimientos hacen que de una manera u otra la compañera sepa de lo que se está hablando y a quién se va dirigido. También hablábamos de cómo replantearnos los privilegios y las personas que están en estas condiciones socioeconómicas y a estos estratos tienen unos privilegios que no a todas nos acobijan, ¿sí? Y que de una manera u otra están siendo las compañeras que están trabajando allá o están en estos lugares y que viven desde otras maneras ese feminismo, también terminan o están apoyando o están excluyendo a las compañeras que han sido históricamente excluidas, oprimidas o silenciadas. El comentario pues nos acoge, sobre todo porque está lleno de un contenido emocional y situamos también el contenido emocional como una condición de lucha de los feminismos. Por último también dijimos como a las feministas contemporáneas se nos ha olvidado la lucha de clase y todos los ejes transversales que nos hacen como mujeres y como que nos replantean también esas condiciones. La filosofía del Ubuntu y la filosofía del Ubuntu cita es que si yo estoy bien, todos a mi alrededor están bien, que es lo que estos estratos o este comentario quiso decir frente a las mujeres feministas, señoritas feministas de estratos 4, 5 y 6, que los privilegios no se los replantean desde que nacen, ya que nacen intrínsecos y a la hora de ponerlos en contexto, ya sea en su casa, en el trabajo, donde sea, siguen replicando esas mismas opresiones patriarcales. Hay que encontrarse en esta primera presentación. Su lugar en el espectro cambió. No queremos vivas, no queremos fuertes. Bueno, digamos que nosotras partimos pensando del contexto desde donde se construye el tuit y el mensaje. Nos sentimos muy identificadas con el lenguaje popular del carechimba porque creemos y consideramos que está situado desde un territorio, como ya lo mencionábamos anteriormente, desde la rabia. Y digamos que volvemos a esto porque cuando le preguntamos a nuestra compañera que se cambia de lugar, lo que ella un poco nos cuenta es que cambia de posición un poco porque se siente identificada y porque ha pasado, digamos, también como por la experiencia. Y digamos que esto también lo vinculamos a recordar que pues han privatizado también como el lugar de las emociones. Recordamos que las emociones también nacen desde un lugar político y decimos, pues sí, somos mujeres, pero no estamos expuestas a las mismas violencias. Algunos de los argumentos de las compañeras de la otra mesa no lo anotamos perfectamente como lo dijeron, pero era algo así como que no puedes inferir en que estando en un feminismo liberal no te atraviesen otras luchas. Y un poco lo que nosotras hablábamos era también como del proceso y del lugar de la conciencia, ¿no? Y es como que, claro, puedes desarrollar y puedes trabajar como en construir una conciencia respecto a tu lugar, tanto de género, de clase, de raza, geopolítico, etcétera. Puedes usar tus privilegios, puedes saber qué hacer con esos privilegios que han sido otorgados intrínsecamente, pero eso no significa que las condiciones estructurales y materiales de la realidad que nos violenta de una forma distinta desaparezca. Hablábamos un poco del caso de Bolivia y de las discusiones que hay, por ejemplo, entre los mismos feminismos, entre si es un golpe de estado o no, o de si es un macho o no. Y un poco, para nosotros este ejemplo era muy interesante, porque justamente ahí evidenciábamos el antagonismo que existe entre los feminismos populares y liberales, ¿no? En donde hay unas mujeres que pueden ser bolivianas o no, pero que también están en unos contextos, o sus cuerpos están en unos contextos, digamos, también académicos, están fuera de Bolivia, o que también usan unos argumentos del género, ¿no? Un poco diciendo como es una pelea de machos, pero como aparecen otras mujeres desde lo popular y desde lo comunitario, un poco diciendo es que nosotras somos las que estamos aquí poniendo el cuerpo, somos indígenas, y la entrada fascista un poco nos ataca es hacer a unas mujeres, y no solo por ser mujeres, sino por ser mujeres con pollera, ¿no? Entonces digamos que rescatábamos como esa experiencia. También hablábamos como, aunque seamos mujeres, también tenemos luchas distintas, entonces decíamos, claro, también podríamos hablar de aliadas, así como hablamos de aliados, pues entonces podríamos hablar de aliadas, pero cómo hacer para que aquellas que estamos en unas posiciones de privilegio realmente construyamos una conciencia, recordando que construir una conciencia y generar una conciencia de privilegio no va a cambiar para nada las diferencias estructurales. Un poco lo hablábamos también pensando en que nosotras somos mujeres blanco-mestizas. Y, por ejemplo, podemos desarrollar una conciencia antirracista, pero sabemos que eso no va a acabar con las violencias que sufren las mujeres negras, y nosotras no vamos a sufrir las violencias que sufren las mujeres negras o las mujeres indígenas, por ejemplo, ¿no? Y otro de los argumentos que también un poco de los que conversábamos, de que debemos unirnos y no segregar. Entonces un poco lo que también hablábamos es que no necesariamente una posición crítica, porque además consideramos que también politizar nuestra rabia digna no necesariamente, o más bien también tiene un criticismo y un cuestionamiento como una sociedad de clases, como lo veíamos en el tweet. Y un poco lo que decíamos, bueno, ¿realmente es una forma de segregar o qué es lo que segrega? Nuestra forma de posicionar nuestra rabia y nuestra criticidad a los privilegios de otras compañeras, ¿es segregar o realmente es que estamos segregadas? Y estamos segregadas justamente por unas dominaciones capitalistas, de raza, de género, ¿no? Entonces también creíamos como la necesidad como de tejer también con hilo eso de que quién es el que segrega o quién es el que polariza, cuando la segregación, la exclusión y la polarización en sí mismas están construidas y nos construyen diferentes, no mujeres iguales y homogéneas. Americana, de chiquita tenía bomba, chita, bandana. Lo que menos me importa es tu banana. Acércate que te enseño katana. Si me llamas el animal, era que no es polarización, sino que cada una tiene su voz propia desde su lugar, de donde vive su territorio. Entonces cada mujer, digamos, yo tengo voz propia como mujer popular y como mujer feminista, y las mujeres, por ejemplo, afroindígenas también tienen voz propia. Entonces unas mujeres de estrato 4, 5 y 6 no pueden hablar sobre mí cuando no eres de aquí. Voy a quedar con la idea de cómo construimos nuestra voz propia. Yo creo que nuestra reflexión va en torno a cómo rompemos con este tweet de decir 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, y más bien cómo construimos a partir de la colectividad, del ser mujeres. Yo aprendo y me construyo a partir de la otra, tomando el concepto de Ubuntu tuyo, de no es solamente yo estoy bien a partir de que tú estás bien, sino cómo yo me construyo a partir de ti. Entonces creo que es eso, es el ejercicio de ver nuestras diferencias, pero también dentro de nuestras diferencias ver que somos mujeres, que hemos tenido experiencias diversas, que hemos sufrido distintas violencias, discriminaciones, pero que igual partimos desde el sufrimiento, partimos también desde la emoción, desde la alegría de ser mujer, y cómo a partir de ese ser mujer construimos con la otra, y cómo es a partir de este diálogo que nosotras podemos construir este feminismo colectivo. El patriarcado es el que nos separa, el sistema es el que nos separa. Entonces, ¿cómo el feminismo rompe con esto? ¿Cómo el feminismo dice, ve, vos que sos de estrato 5 y que tal vez te has estrellado en la cara con tus privilegios y a veces eso te ciega, cómo yo te puedo hacer ver, y viceversa? ¿Cómo podemos quebrar con este patriarcado? O sea, finalmente la lucha y lo que nosotras hablábamos, ustedes me corrigen, ¿no? Todo lo que nosotras hablábamos no era, era como, hey, nosotras como mujeres vamos más allá del sistema, porque finalmente la economía no nos puede romper y hay que aprovechar los privilegios que yo tengo y que a otras tienen desde otros puntos. Porque finalmente, yo digo, nosotras podemos ser privilegiadas, me incluyen en nosotras porque yo soy 4, 5 y 6 y por eso no me hice al otro lado, porque si iba a negarme a mí misma. Entonces, ¿cómo a partir de eso que yo fui, de mis privilegios, puedo encontrarme con las otras chicas y de construirme y ser y construir otra nueva Andrea? Y es lo mismo que le pasa a mis compañeras. Yo creo que también cuando uno está del otro lado, es un mundo como, a veces que uno ni toca, ¿no? O sea, como, marica, o sea, yo tuve compañeras que tenían todo pero no tenían amor. Es hablar desde la pobreza, es hablar desde solamente el factor económico. Pero muchas veces podemos estar en esos privilegios y ser súper carentes en otros aspectos. ¿Y cómo a partir de ser mujeres podemos construirnos a partir del amor, del cariño, de la hermandad y todas esas cosas tan bellas? Nosotras, nuestra invitación va más allá de seguir esta discusión. Creo que tú al final decías lo mismo, pero la cagaba, es porque era... Sí, tenemos esa lucha, si somos todas, pero si eres mujer, pero si eres indígena. Pero ve, yo también tengo mis luchas y yo también sufrí mis cosas y mis compañeras también. Y las que pertenecen a mi grupo y no están de este lado de la moneda, dicen, oh, vale la pena construir a partir de esto, ponerle una apuesta distinta. Entonces, creo que nuestra apuesta iba más a eso, como a dejar de lado estas divisiones económicas, sociales, y a decir, mandemos todo esto a la chimba porque somos mujeres. Y cómo desde nuestros distintos privilegios podemos construir el feminismo que queremos. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Yo quería complementar una cosa respecto a lo que hablaban de que usar los privilegios, digamos, a favor como de luchas sociales no te cambia tu condición de clase. Eso es cierto, pero creo que tener privilegios no limita el hecho de que tú puedas tener una conciencia de clase. Hay gente que tiene conciencia de clase independientemente de la clase que sea, o hay gente que es clase baja y no tiene conciencia de clase. De la ira, comando Scum, servicio a domicilio, venimos a cobrarle los daños y perjuicios. Echen los cerrojos, se escondan a los niños, vienen las feministas repartiendo vicio. En cuanto a complementar, analizábamos también la manera en que está escrito el tuit y, como decimos, tiene digna rabia, pero cómo usar esa digna rabia para construir. Claro, todas pues hemos sufrido y tenemos como un poco de conciencia, como esa digna rabia también se transmite por medio como del amor y el llamado también a construir. Entonces obviamente vemos como en lo que ya expresa, vemos como su rabia, pero como hacemos el trabajo para llamar como al colectivo y empezar a trabajar. El problema siento que del tuit es que es muy generalizador, como tal vez si hubiera puesto gomelas carequimbos al comienzo y no hubiera sacado como a todas las de estrato 4, 5 y 6, tal vez severo, sí, gomelas carequimbos pues mierda, sí existen y no apoyan a la lucha, pero hay mujeres de estrato 4, 5 y 6 que sí, creo que ella sí hace la generalización, su lucha vale mierda. Obviamente al final pues dice gomelas carequimbos, pero bueno, para mí el feminismo es coger la digna rabia y transformarla en amor, que es creo que la diferencia del patriarcado, que la transforma en violencia. Entonces siento que el tuit de alguna manera es violento al como cancelar la lucha de otras mujeres. Y pues no, ya ahí viene mi réplica, que es como, claro, eso que dices como de somos mujeres pero no hemos sufrido las mismas violencias, pero mira lo que dices, todas hemos sufrido violencias pero no las mismas. Pero entonces no podemos como decir estas violencias son más importantes que la otra. Me parece como conflictivo eso. Si yo no hubiera como adquirido esa conciencia como de los privilegios que tengo y también de las violencias que he sufrido, no me hubiera permitido ir hacia la acción. Entonces la conciencia es el primer paso. Ya por eso digo que el tuit debería también generar la invitación de, si tienes esa conciencia y no has ido a la acción, ven para acá y vamos a la acción. Hagamos un conocimiento como situado, colectivo, pues ustedes son bienvenidas, o sea, pueden venirse acá y vivir también, pues pueden empezar por ahí, ¿no? Nos pueden venir por acá, comenzamos por ahí. Digamos que, por un lado, creo que el hecho de que hagamos las cosas con amor no significa que es que comenzamos a debatir sobre ese feminismo y romantizar el feminismo, como todo es amor, todas somos sororas, cuando la otra te excluye, cuando la otra te silencia, cuando la otra te oprime. Entonces hay que ser muy cuidadosas con no romantizar el feminismo y los feminismos, ¿sí? Me parece que también es importante nombrar que cuando ustedes hablan de los privilegios, los categorizaron en estratos socioeconómicos y condiciones socioeconómicas. Ahí, compañeras, los privilegios no solamente son los capitalistas, ¿sí? Sino hay unos privilegios culturales, unos privilegios académicos, y volvieron a caer en lo que el sistema capitalista también ha hecho, ¿no? Que es volver a situarnos desde lo económico. Y básicamente ese sistema capitalista está basado en la cultura patriarcal. Todo sistema capitalista, o todos los sistemas que también neoliberalistas están dominados o basados desde una cultura patriarcal. Cuando hablan también de la conciencia de clase, hoy estaba leyendo sobre unas feministas marxistas y ellas decían, la conciencia de clase no es conciencia por conciencia, sino materialización de los hechos. Entonces yo no puedo decir como, ay, tengo conciencia de que las compañeras tienen unas condiciones, viven unas violencias, pero digamos que hay que partir de algunas condiciones, y es a la materialización de los hechos. Desde la praxis es donde se hacen los cambios y derrotan a la estructura, que es lo que estamos haciendo, hacerle hackeo. De igual forma, todas somos mujeres, pero eso no nos hace romantizar el hecho de que seamos mujeres o que sea un feminismo igualitario, sino por el contrario, que haya también esos puntos de partida viviendo desde ciertas violencias. Yo siento que la juntanza de mujeres, yo desde que me entré al feminismo, creo que me ha cambiado la vida, porque constantemente me replanteo cosas. Ya no es el tema de amarme entre mujeres, entonces ahora el tema de antiespecista, de ahora ya tengo que dejar la carne. Ya no es el tema ahora de ir contra el capital de la infraestructura de esto del petróleo, entonces ahora tengo que andar en bici. Sí, como que tengo privilegios, ¿no? Nazco con ello ahí. Estuve en una universidad y no soy de estrato 4 o 5, pero nací con unos privilegios intrínsecos. Y cuando hablamos de la colectividad que mencionas y de la mudanza, yo siento que, claro, yo siempre estoy dispuesta a darme los debates con mujeres, porque siento que cuando estoy con mujeres que tienen naturalizado el sistema patriarcal, yo me alejo. Yo inmediatamente, sea de estrato 1, 2, 3, 10, 15, lo que sea, yo me alejo. Porque yo no voy a hacer escuela a una persona que no quiere cambiar. Entonces yo creo que cuando una mujer de estrato 6 o de estrato 1 se sienta conmigo a hablar y a construir, podemos hacer esa mudanza en colectivo. Pero si me va a hablar de que es que, ay, mira, es que hoy me estresé porque hoy salí súper tarde y el lugar no me llegó. Cuando, marica, yo ando en bicicleta 4 horas diarias. Revisando eso, es cuando yo comienzo a construir con la otra. El resto es conciencia por conciencia. Hay que encontrarse, reconocerse. No queremos vivas, no queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Opino varias cosas, y es respecto a las prioridades y a lo que decía la compañera del amor, y ya que ellas me hicieron recordar un poco a Marx, yo siento que hay momentos para pensar, materializar ciertas cosas. Por ejemplo, hoy cuando estaba comprando unas telas, me topé con una señora que he visto por mucho tiempo vendiendo dulces en la calle y tal, y su preocupación hoy era que ayer la habían robado y que necesitaba conseguir para poder volver a empezar y vender sus dulces y tal. Yo siento que justamente el argumento del amor y de una cierta unidad, sí, él es muy bonito, o sea, en serio, yo lo escucho y digo, qué chimba. Parece que uno llega a pensar en cómo satisfacer esas necesidades no tan primarias en el momento en el cual esas primeras necesidades ya están satisfechas, me hago entender. Y para eso se necesitan unas condiciones reales que dependen de todo un sistema. Una brecha, y es una brecha muy grande, porque nos falta empatía y entender que las condiciones materiales, nos gusten o no, son determinantes tanto para el pensamiento y la estructura en la cual comprendemos el mundo, como la forma también en la cual le proponemos al otro construir el mundo. Un poco también recordando que estamos hablando desde nuestra experiencia situada, yo por ejemplo también reconozco que soy pues una mujer privilegiada, pero justamente siento que los privilegios me hicieron hacerme en este lugar. Pues claro, yo también vengo del sur, también vengo de lo popular, pero también digamos que logré de alguna manera escalar socialmente gracias a mi familia. Y me situé en este lugar porque yo creo que cuando cargas con privilegios de clase, de género, de los que sean, y cuando te encuentras con un tweet como estos, antes de responder y de decir que eso es violencia, creo que lo que tienes es que escuchar. Porque justamente pienso en la digna rabia y creo que yo la he aprendido un montón con las compañeras feministas antirracistas. Y es que cuando me han dicho, hey, mira tu racismo, en vez de responderles y decirles, no, es que no soy racista, tengo que revisarme, ¿no? Entonces tengo que escuchar. Creo que evidentemente necesitamos resistencias, luchas y revoluciones que, en muchas dimensiones, pero justamente aunque pensemos en esas revoluciones culturales que también tienen que ver con la conciencia, aunque podamos generar transformaciones a partir de la conciencia, es imposible olvidarse de las realidades materiales y estructurales que nos siguen segmentando, que claro que están los retos de cómo superar eso, pero creo que justamente por eso es muy importante ser muy cuidadosas a la hora de cómo cargas esos privilegios. Y pues por último eso, también tengo un cuestionamiento respecto al feminismo, porque no es un feminismo, ¿no? Son feminismos. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Que estamos segregadas? Pues seguramente sí, pero estamos segregadas porque nos han segregado también desde unos lugares de exclusión, ¿no? Pero eso no significa que no podamos luchar juntas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no somos iguales y porque no estamos bajo los mismos lugares de dominación y exclusión. Era también ir más allá de lo económico, o sea, nosotras somos conscientes de que tenemos privilegios socioeconómicos y que nuestros privilegios requieren responsabilidades sociales. Mujeres conscientes de la sociedad que vivimos y somos conscientes de que nuestros privilegios nos traen responsabilidades. Pero nuestra invitación era romper con ese estrato y no era hablar del amor por romantizar. Yo hablaba del amor porque de verdad a veces los estratos altos son muy carentes en afecto, de verdad, yo lo digo no por experiencia propia, gracias a Dios, pero lo veo por otros lugares, y no es romantizar el feminismo ni nada, sino también ver eso, que los privilegios no solo pasan por lo económico. Tal vez muchas de nosotras, como muchas otras, vivimos en un estrato 4, 5 y 6 y pudimos acceder mucho más fácilmente a educación, a cultura, pero eso no quiere decir que hayan otros privilegios que en estos estratos no se vean. Entonces, ¿cómo estamos valorizando los privilegios? ¿Desde qué punto los estamos viendo? Yo creo que hay privilegios que son imposibles de materializar. Nuestra invitación era más allá, es como entendemos lo de la rabia digna y lo acompañamos, pero también decimos cómo tenemos que apartarnos de esa rabia digna en un punto y decir cómo a partir de esa rabia digna damos un paso al costado y construimos desde la rabia y desde los privilegios y viceversa. Y también cómo no podemos desconocer que en esos estratos y en otros también hay mujeres que no se les ha permitido sentir la rabia. Entonces yo creo que también hay que hablar desde cómo podemos revitalizar o hacer permitido el sentir, sea de quien sea, de mujeres, de hombres, de niñas, de indígenas, de negros. Claro, hay luchas distintas y yo lo entiendo, pero yo creo que también, vea, lo económico es transversal, claro que sí, nos alimenta, nos determina de múltiples maneras, pero yo creo que la apuesta feminista debe ser eso, romper el sistema económico, que es jodido, sí, que suena romántico también, pero entonces, ¿qué tipo de feminismo o qué tipo de puesta vamos a hacer? Creo que por eso el tweet no apunta a lo que realmente tenemos que luchar, que es el patriarcado, sin importar el estrato que tengamos. Cada champán, poti botellas, bate tu yacht, compro una estrella, tengo una hija, acá tengo un nombre. A mí me surge una pregunta y es cómo estamos entendiendo el patriarcado, porque desde donde yo lo comprendo, yo no lo puedo separar del sistema de clases, del sistema colonial, del imperialismo, o sea, no lo puedo separar de un montón de dominaciones. Entonces ahí es en donde yo también siento que está la discusión y en donde justamente no somos una homogeneidad. Me surgía la pregunta de qué tipo de conductas nosotras podíamos identificar como de carácter patriarcal. Y como algo que les comentaba ahorita de ellas, que fue como algo que estudié un montón el semestre pasado y era la aportación del falo, independientemente si de lo que materialmente pudiésemos tener o ser. Me cuestiona si también esa idea de omitir esa diferencia clara basada en las condiciones materiales, sí, también era un comportamiento patriarcal, porque también identifico como que en muchas ideologías muy comunes a este mundo, por tanto muy dominantes, se nos dice, hey, hay que erradicar la diferencia, yo te acepto con eso que eres, pero sin serlo tanto, etcétera, como que esa anulación también de esas luchas propias también termina siendo para mí un comportamiento completamente patriarcal y dominante, y entonces también me cuestiona un poco como que la cosa tampoco puede ser como no, venga, unámonos y ya, sin querer decir que todo tenga que ser como una división perenne, pero siento que también le está apuntando a eso, a lo que ideológicamente a nosotras nos han enseñado que debemos hacer, ¿no? Y cuando se es mayoría, querer opacar las otras posturas y, por ejemplo, la lucha de las mujeres en las clases populares, que en efecto puede que no tengan conciencia de clase y todo bien, pero eso no implica que no estén más condicionadas también a estar en ciertas situaciones de riesgo que otras también están defendiendo. Seguimos dando a la araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Cuando las compañeras dicen acompañamos su rabia, yo también siento que posicionarse en un lugar de acompañar es un lugar de superioridad. Y es como, pues, no necesitamos que acompañen nuestra rabia, es que la estamos sacando, que estamos en esos lugares de exclusión. Yo siento que de todas maneras, como centrándonos en el tuit, ustedes hablan desde la rabia a partir de la segregación y demás. El ejercicio que hacen y la postura que defienden es segregar a las demás y pues están replicando lo mismo. Cuando nosotras nos encontramos, por ejemplo, en un performance multitudinario donde están todas las mujeres cantando de un violador en tu camino, ¿cómo vamos a llegar a decir quiénes son 4, 5, 6? Se salen, es que no, simplemente no es posible replicar los mismos ejercicios de negar porque yo he sido negada o porque yo me siento negada, entonces invalido la apuesta o invalido el pensamiento o invalido las acciones de la otra porque simplemente pienso que porque estás en un estrato más alto que el mío, porque tienes unas condiciones diferentes a las mías, no tienes una voz dentro de este discurso. A nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera. A estas alturas no pasamos por el aro. Si quieres debatir, deja de hablar y sal ahí fuera. Hemos crecido adaptadas a la norma, perdonándonos la vida por nacer en el pecado. Con el peso de la cruz de las que ya no se conforman, no tenemos arreglo, diagnosticaron. Nosotras sentimos ese tweet con las mujeres que no tienen conciencia de ninguna nada, ni de clase, ni de género, ni de lucha, ni de nada. No estamos hablando de las mujeres que se han parado y se han dado la pela en el estrato 6 y en el estrato 10. Hablamos de esas mujeres porque el tweet va directamente a ese tipo de mujeres. Yo siento que la cosa en parte es como un poco una falsa discusión eso que tú estás proponiendo, porque nunca se ha dicho que no se puedan encontrar puntos de acuerdo, o por lo menos acá yo no he escuchado que se diga, y una cosa es que podamos encontrarnos en cosas y caminar, y otra cosa es que nuestras luchas sean exactamente las mismas. Son cosas muy distintas, porque si hay unas condiciones ya como en este cuerpo que nos correspondió tener, y eso no pasa porque sean idénticas. Por ejemplo, en la marcha del 25, un momento donde personalmente me sentí un poco invadida porque había muchas personas que estaban ahí más parchando por el concierto y por el paro que realmente en torno a las luchas. Yo siento que no es una cuestión de egoísmo decir yo en mi condición de persona mestiza, aunque no sé, respalde en cualquier lugar que vea como un ejercicio de racismo una persona afro o indígena, sí, no implica que yo lo sea porque yo no entiendo lo que ha pasado. O sea, mi empatía llega hasta un punto y hay que ser sinceros, uno quiere ponerse en los zapatos de lesotres, pero hay un punto límite, todas y todos tenemos un límite, y es que yo nunca voy a comprender realmente lo que significa, lo que simboliza y lo que vive otra persona. Entonces hasta cierto punto yo siento que no está mal también comprender eso, y también es un parte de respeto hacia el otro, decir parce, estoy contigo, pero pues entiéndeme tú también que yo no entiendo lo que tú has pasado, lo que vives, lo que significa para ti X o Y. Era con el performance del violador eres tú, fue un sentir que nos acopló a todas y lo sentimos a nivel Latinoamérica e internacional, y fue algo muy, muy romántico, pero un romántico lindo, sororo, lindo, politizado y demás. Pero por ejemplo, cuando se vivencia de otras maneras, ya cambia todo. Es decir, una cosa es hacerlo acá en Teusaquillo y otra cosa es hacer el performance. Por ejemplo, yo lo hice hace 8 días en Kennedy y allá la violencia fue totalmente diferente. Pasó la mula, comenzó a pitar, no nos dejaron hablar. Después comenzaron a decir, y sale en el video, como vayan a lavar ropa, vayan a dormir. Después pasó un taxista y iba a atropellar a una compañera y la escupió. Entonces cuando, el territorio da para replantearse los privilegios, porque si tú das ese conocimiento y ese feminismo desde un lugar, y es reconocer la lucha de la otra compañera cuando lo siente. Claro, cuando la compañera de estrato 5 o 6 se va al sur y hace el performance allá, o hace, va a la marcha del 25, la compañera de estrato 6 al sur, vivencia otros tipos de formas. Bueno, chicas, muchas gracias. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.